Bienvenidos a Nodal.am, primer portal de noticias de América Latina y el Caribe. Informativo Nodal. Noticias destacadas del día. Colombia. Se une la izquierda colombiana. Los dos partidos más representativos de la izquierda colombiana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica, oficializaron su alianza para enfrentar juntos las elecciones presidenciales del 25 de mayo. La fórmula la componen Clara López como candidata a la presidencia y Aida Bella para la vicepresidencia. Las dos liderarán la construcción de un programa conjunto que les permita lograr un papel más destacado en las urnas. En la historia política de Colombia son pocos los casos en que la izquierda ha logrado una unión de esta naturaleza para abrirse espacio en unas elecciones presidenciales. Fue en 2006 cuando la Izquierda Unida logró su mejor resultado electoral. En esa oportunidad, distintos sectores se juntaron en el Polo para apoyar la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, que alcanzó el récord de más de 2.600.000 votos. Las candidatas a la presidencia y vicepresidencia expresaron: venimos a dar un parte de la palabra cumplida. Aida Bella y Clara López, dos mujeres en una fórmula presidencial que hará historia en Colombia. Ya lo han oído de mi compañera de fórmula. Esta es una fórmula diseñada y construida para construir la paz con cambio social en Colombia. Podemos decir que se abre otro capítulo de la historia en esa unidad de la izquierda que necesita decirle a este país que evidentemente tenemos otra concepción en la dirección del Estado. Esto hay que cambiarlo. Tenemos una enorme desocupación. Tenemos un país que no cree en la política porque los mercaderes de la democracia la han denigrado. Nodal.am, panorama informativo, Chile. El nuevo canciller, Heraldo Muñoz, propuso giro en política exterior al afirmar que centrarán su política en América del Sur e intentarán convergencia entre Mercosur y Alianza del Pacífico. El canciller, por intermedio de un artículo periodístico publicado en el diario El País de España, detalló las líneas que marcará la política exterior del gobierno de Michelle Bachelet. Destacó que Latinoamérica es prioridad y anunció que Chile retomaría sus relaciones vecinales y que el primer viaje de la presidenta sería a Argentina y Brasil. Por otra parte, Bachelet intentará enfrentar el histórico problema educativo que sufre Chile y prometió enviar al Congreso un proyecto de reforma en los próximos 100 días. El equipo que me presentó la propuesta de reforma educacional presentó de un comienzo la desmunicipalización, es decir, que la educación salga de la administración municipal y vaya al Estado, al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación a través de una estructura que se está desarrollando, digamos el esquema de cómo debiera ser esa estructura, eso tiene que ir en el proyecto de ley sin duda, similar un poco a lo que Salud es, ¿no? Porque Salud tiene el Ministerio de Salud, pero tiene direcciones de salud, tiene seremías de salud, que son quienes pueden supervisar, asesorar, fiscalizar más directamente en terreno. En educación hay 12.000 establecimientos municipales, obviamente no podrían depender de Santiago. Ante este anuncio, el Movimiento Estudiantil Universitario de Chile analiza la reforma educativa que propone el gobierno de la presidenta. Los jóvenes consideran fundamental la gratuidad y el fin del lucro en el sistema educativo, motivo por el cual los estudiantes habían protagonizado grandes movilizaciones durante la administración del saliente presidente Sebastián Piñera. Nacha Aburmán, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria Católica, expresó: tampoco tenemos claridad respecto a qué nos referimos cuando hablamos de gratuidad, cuando hablamos de fin al lucro. Son vacíos que existen hoy. A nosotros, por supuesto, que nos preocupa la letra chica. Y esa letra chica es la que puede cambiar de ser una reforma estructural con todos, que realmente plantea un nuevo sistema educativo, un modelo educativo distinto, o si es una reforma superficial, que es a lo que hemos estado acostumbrados. Noticias Nodal, Brasil. Dilma Rousseff avanza en la reforma de su gabinete y cambia a 6 ministros. La presidenta de Brasil continuó con una reforma en su gabinete al anunciar el cambio de 6 ministros. Esta medida se originó tras una disputa con alguno de sus aliados en la Cámara de Diputados. Rousseff decidió aprovechar este cambio en su gabinete para atraer nuevos aliados con vistas a la campaña para las elecciones presidenciales de este año, donde buscará la reelección. Los nuevos ministros jurarán durante una ceremonia este lunes, informó la presidencia. Venezuela. Más de 80 medios de diversos países articulan campaña internacional contra el gobierno de Venezuela. Nora Sarín, directora ejecutiva de Andiarios, una asociación de prensa de Colombia, reconoció que los medios están interviniendo políticamente en Venezuela. Nosotros estamos haciendo política, reconoció Sanín en una reciente entrevista, demostrando que grupos de medios de comunicación están fuertemente interviniendo de manera coordinada en la política interior de Venezuela. Por medio de la campaña denominada Todos Somos Venezuela, que hasta ahora contó con la participación de 30 periódicos extranjeros, estos se pusieron de acuerdo para hacer circular una página diaria de lo que ocurre en Venezuela, contada por medios opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Esta campaña es parte de lo que el gobierno venezolano denunció como golpe de Estado suave y es llevado adelante por los periódicos El Tiempo de Colombia, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Clarín de Argentina, El Universal de México, Nuevo Día de Puerto Rico, El Comercio de Ecuador, La Prensa de Nicaragua y Diarios de Panamá, entre otros. info@nodal.am El Salvador. Salvador Sánchez Serén es el nuevo presidente de El Salvador. El candidato del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional fue declarado como el nuevo presidente de la República de El Salvador tras conocerse los resultados oficiales que diera el Tribunal Supremo Electoral, dejando como escrutinio final 50,11% contra 49,89% del opositor Partido Arena. Sánchez Serén opinó que la democracia en El Salvador ha llegado para quedarse. La democracia sigue profundizándose en nuestro país. Y queda atrás el miedo al autoritarismo que agobió nuestra historia. El Tribunal Supremo Electoral ha dado muestras de eficiencia y transparencia. Después de 22 años de los acuerdos de paz, la democracia en El Salvador ha llegado para quedarse. Seguinos en Twitter, InfoNodal. Bolivia. El ministro de Gobierno Carlos Romero planteó en la ONU la industrialización de la coca con fines terapéuticos. El mandatario informó que se planteó la revalorización de todas las utilidades que tiene esa hoja milenaria. También informó los buenos resultados de la lucha antidroga en Bolivia y demandó a los países integrantes de ese organismo responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas. Los campesinos bolivianos apoyaron la iniciativa con una movilización en las calles de La Paz. Pero ahora queremos la despenalización, porque la coca es alimento, es medicina, la coca no es lo que dicen los que no conocen. Estados Unidos piensa que la coca es blanco, no es blanco, queremos Chile a Estados Unidos, la coca es verde, ¿no? Y un día Estados Unidos va a pedir disculpas al mundo entero que habían estado equivocados. Es un bien para salud la coquita que tenemos hoy día que estamos acullicando aquí. Por su parte, Julio Salazar, senador del Movimiento al Socialismo, y Carlos Romero, ministro de Gobierno, sobre esta propuesta presentada en la ONU, comentaron. Hay mucha demanda con, por ejemplo, la hoja de coca a Europa, a otros países. Pero que lamentablemente GIFE todavía no permite la exportación, aunque es reconocido el consumo tradicional. Imagínense, ya está reconocido, si hay pedido de nuestros pueblos, ese tema se tiene que dar. Las bondades medicinales que tiene la hoja de coca también deben ser reconocidas en la comunidad internacional y debe plantearse el debate de la industrialización con fines de... reitero, de fortalecimiento a las prácticas medicinales, recogiendo los estudios científicos. Uruguay. Comienza a ser efectiva su salida de Haití y retirará a fines de abril a 299 soldados que sirven a Naciones Unidas. Ese número de uniformados que no serán reemplazados por ningún otro batallón militar representan el 27% de las tropas uruguayas desplegadas en esa nación centroamericana. El reclamo por la salida de las cascos azules de Haití viene siendo llevado adelante por varias organizaciones sociales del continente a través de la campaña que pide el inmediato retiro de las tropas de la MINUSTA. Movimientos sociales. Colombia. Unos 30.000 delegados de todo el país participan en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Dicha actividad se convoca en respuesta a los incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos llegados en las mesas de negociación del pasado paro nacional agrario. El lunes se realizará una gran movilización hacia la Plaza Bolívar de Bogotá, en donde se presentarán al país los resultados de la cumbre. Durante el acto de apertura, los delegados comentaron los propósitos de esta cumbre campesina. Nos hemos planteado en el marco de esta cumbre, como uno de los propósitos, de los objetivos a alcanzar, es juntarnos todas esas expresiones sociales y organizativas movilizadas durante el año 2013, juntarnos alrededor de un solo propósito, alrededor de un pliego conjunto, de una agenda común que permita avanzar en resolver los problemas políticos, los problemas estructurales que siguen sin resolverse. México. Se realizó el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Con la participación de 31 países, el evento tuvo como objetivo el desarrollo de iniciativas de cooperación y el intercambio de experiencia. Los ministros detallaron diferentes propuestas para atender los retos ambientales que actualmente enfrenta nuestra región. Juan José Guerrero Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, detalló que esta reunión podría ser histórica si se consigue alcanzar un acuerdo climático de carácter vinculante internacional para luchar contra los cambios ambientales que, según el mandatario, ha sufrido la Tierra durante las últimas décadas. José Guerrero Abud detalló. Considero que las más importantes coincidencias es que el planeta tiene que empezar a actuar ya. No podemos esperar para que los países empiecen a tomar decisiones contundentes y acciones contundentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues todo el mundo, yo creo que todo el mundo hoy nadie se escapa de ese fenómeno. Yo creo que todos tenemos algo que hacer. Primer portal de noticias de América Latina y el Caribe. Y en esta semana, en el rincón musical de Nodal.am, música de San Vicente y las Granadinas. Nodal.am. And right now Babylon dep on my case.